Sin más preámbulo, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Francisco. Muy bien, pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Gabriela. Y buenas tardes a todos, a todas. Algunas y algunos de ustedes los conozco. A Marcela, a Isabel y seguramente alguien más que se me escapa en los nombres que vi que aparecían por ahí. Pues yo con todo gusto acepté esta invitación y platicaba con Gustavo acerca de las cosas que podría hacer en esta charla, o sea, qué cosas podría reflexionar junto con ustedes. En primer punto, yo quisiera decirles que mi trabajo de investigación no radica en las representaciones sociales como tal. Efectivamente, como decía Gabriela, buen día. Yo soy una persona que hace trabajo de la socioepistemología, pero dado el avance de nuestro trabajo, hemos logrado precisar y identificar algunos elementos que nos han permitido ver con mayor robustez la problemática. Y estos elementos tienen que ver con la funcionalidad matemática y el cotidiano. De ahí que entonces mi esfuerzo en esta charla va a ser tratar de ligar o bien de reflexionar sobre el estatus de las representaciones sociales en los trabajos de la socioepistemología. Entonces, por ahí va a ser la charla. Creo yo que conviene poner en claro que cuando hablamos de funcionalidad del conocimiento matemático, hablamos del cotidiano en la matemática escolar, hablamos del uso del conocimiento matemático, estamos trastocando elementos que en general nadie los menciona. Y entonces yo me he esforzado por tratar de mencionarlos y precisarlos. Yo creo que los modelos para entender la problemática y entender problemas de construcción, muchas veces los modelos están ligados hacia estudiar al individuo. Y otras veces está ligado a estudiar al estudiante. Y no propiamente verlo como individuo, sino verlo en su contexto de estudiante. Yo creo que si vamos a hablar de funcionalidad, y vamos a hablar del cotidiano, y vamos a hablar del uso del conocimiento, estos elementos también tienen que ser trastocados para que se entienda la robustez de la estructura que estamos construyendo. Y este individuo y este estudiante va a ser trastocado hacia algo mucho más grueso que va a permitir articular estas nociones o estos constructos de funcionalidad, de cotidiano y de uso. Y según yo creo, por el tipo de trabajo que hemos estado haciendo, que debemos de entender la construcción de ese conocimiento en el ciudadano y entenderlo como ciudadano, que no solo como estudiante. Pero también lo tenemos que llevar hacia un aspecto de comunidad. Entonces, por ahí va a ir la charla, a ver si logro en verdad articular cosas. Si ustedes ven el apoyo 2 lo que quiere decir ahí es que la socioepistemología, en resumen, su planteamiento teórico es que vamos a estudiar la problemática desde la construcción social del conocimiento matemático. O sea, yo creo que ese es un aspecto fuerte, fundamental, muy importante, entender que la socioepistemología lo que está haciendo es justo estudiar a la matemática desde su construcción social. Un objeto que ha sido cada vez más explícito y cada vez más caracterizado y que es central, es así primordial, es el discurso matemático escolar. Justo nuestra atención está ahí, es entender en lo grueso mismo de la problemática el papel que juega el discurso matemático escolar. Entonces, en ese sentido, es como yo enuncio que la ausencia de marcos de referencia para rectificar el conocimiento matemático es realmente la problemática. Es decir, hay un discurso que exenta de esos marcos de referencia para resignificar el conocimiento matemático. Entonces, la epistemología lo que intenta es identificar, es construir, es diseñar esos marcos de referencia, que de hecho van a estar en una dimensión epistemológica, o bien, o sea, incluso podríamos decir en nuestras cuatro dimensiones, pero este marco de referencia es algo muy robusto, muy fuerte, y efectivamente nuestra tarea es el rediseño del discurso matemático escolar. Entonces, estamos hablando de una teoría que decide ver la problemática desde su construcción social. El objeto principal de estudio es el discurso matemático escolar. La problemática en sí es la ausencia de marcos de referencia para reivindicar el conocimiento. Y la tarea es el rediseño del discurso matemático escolar, por complejo que sea o por lo que quiera decir eso, pero vamos hacia un rediseño. Bueno, entonces yo voy a intentar contextualizar esto y como decía de alguna manera Gabriela, que algunos de ustedes, o si no es que todos, han leído mis trabajos. Entonces yo voy a empezar diciendo, solo diciendo en este momento, que nuestra obra ha avanzado en distinguir entre la obra matemática y la matemática escolar. Y más aún, ha precisado una problemática, que esta obra matemática se confronta a matemática escolar. Y todo eso hace el gran problema. Y entonces hemos avanzado en caracterizar que cuando se habla de un problema de enseñanza de la matemática, muchas veces se centra en el dominio de la matemática, es decir, se estudia los cursos, se estudian los programas, se estudia en sí el dominio matemático para entender qué sucede con la enseñanza de la matemática. Sin embargo, las experiencias escolares nos hablan de otros dominios de conocimiento donde también la matemática se reinifica. Entonces es importante entender que la centración debe de cambiarse hacia ampliarse hacia otros dominios del conocimiento y no solo de la matemática. El discurso matemático, pues, se ha caracterizado de varias maneras, solo por decir algunas. Se ha dicho que el conocimiento acabado y se explica qué quiere decir eso. Se habla de un plano de lenguaje donde la justificación razonada es la primordial. Se soslaya el papel de las acciones, donde la justificación funcional es lo más importante. E incluso en los últimos trabajos se habla de que el discurso matemático es una violencia simbólica, es decir, es realmente un sistema de razón que provoca una violencia simbólica. Y de ahí se justifica cierta problemática de exclusión educativa. Entonces, estos elementos de alguna manera nos señalan que cuando hablamos de matemática escolar hay una dualidad, porque está en juego la matemática como objeto, pero también está en juego la matemática como uso. Entonces, de ahí que se ha tratado de ir formulando pues un modelo, un cuerpo teórico que nos permita articular y entender con mayor profundidad esa dualidad de la matemática escolar. Y aquí es donde va a surgir la necesidad de hablar de una funcionalidad del conocimiento matemático y la necesidad de irse a algo que le vamos a llamar cotidiano para distinguirlo de aquello que es del dominio propio de la ciencia. Entonces, ustedes van a poder ver en el apoyo 5 que intento pues dibujar ahí una serie de elementos que nos permiten poner en juego que importa la actividad matemática, pero también importa la actividad del trabajo, donde de alguna manera hay un usuario del conocimiento matemático, donde la matemática pasa a ser un instrumento que no el objeto de conocimiento. En ese sentido, pues entonces se pone en juego una justificación razonada con respecto a una justificación funcional. Pero todos estos elementos tenemos que entenderlos en función de dos grandes ejes. Un eje es lo institucional, o sea, la institucionalización del conocimiento, y el otro es el cotidiano. Esto es porque en la medida que queremos dar elementos que nos caractericen la funcionalidad del conocimiento, tenemos que esforzarnos cada vez más por entender un conocimiento matemático fuera del dominio de la propia matemática y fuera del dominio de la propia ciencia. De ahí entonces el cotidiano va a ser algo que va a reforzar la exigencia de entender la matemática fuera de ahí, fuera de ese dominio matemático. Entonces empezamos con este planteamiento empezamos a preocuparnos por relacionar el cotidiano. El apoyo 6 lo que solo está tratando de decir es que si hablamos de escuela y lo queremos relacionar con el cotidiano, resulta ser que suceden dos cosas. En uno estaría el conocimiento matemático, precisamente escolar, y en el cotidiano obligadamente va a estar la funcionalidad de la matemática. En el apoyo 7, lo que estamos diciendo es que justo el discurso matemático escolar soslaya al cotidiano, es decir, no hay un elemento sistemático que lo incorpore, o sea, no es un elemento de discusión para su enseñanza ni entender la matemática desde ahí. La matemática tiene características de que no tiene una historia ni un contexto. Aparece como preexistente hacia las organizaciones del humano, a su hacer del humano. Y el cotidiano justo es más sensible hacia abrazar elementos como prácticas, como usos, como funcionalidad. Todo esto es lo que va a caracterizar una construcción del conocimiento matemático. Nosotros hemos avanzado, o sea, cuando digo nosotros es mi grupo que está alrededor, es mis estudiantes de colegas, estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría, hemos logrado precisar sobre algunos aspectos que cada vez fortalecen más esa idea del cotidiano. Por ejemplo, contextos rutinarios y de uso. Es decir, si hablamos de cotidiano, hay rutinas, pero hay usos. Hay un sentido común. Ahí hay ciertos aspectos que pues, se podrían enlazar hacia las representaciones sociales. Hay resignificación. Importa entender al conocimiento en la comunidad del ciudadano. Hay trabajos, algunos son trabajos de maestría, algunos se lograron convertirse en proyectos ya de doctorado, más avanzados que otros. Hay algún par de artículos alrededor de estas ideas, pero aquí lo que importa señalar es cómo el Entra. cotidiano se ha ido fortaleciendo para poder entender esa funcionalidad del conocimiento ahí. Que ya Otro tenía aspecto más materias para mañana. El, es la de considerar. Israel, que Francisco, no la mañana, pido el libro. perdona que te interrumpa. Que sí, ¿Sí? de mañana Virginia, voy a estar. ¿nos escuchas? Ajá. Virginia, ¿lo escuchas? Virginia, ¿lo escuchas? Es que te ¿Sí? estamos escuchando tu conversación. Ah, perdón, Hay una perdón, opción perdón, de sí. silenciar tu audífono al lado de donde está la finalizar llamada. Silenciar el micrófono. Gracias. Adelante, Francisco, una disculpa. Sí. Entonces, decía yo que estos estudios del cotidiano nos han obligado a precisar ciertas condiciones del humano, es decir, entender cómo se va condicionando el humano. Y de ahí hemos encontrado algunos procesos sociales del conocimiento. Esta parte está con mayor detalle, así lo creo, así lo presumo, pues, o sea, es la creencia que tengo, en el artículo que les enviamos. Ahí podrán verlo con más cuidado. Sin embargo, en esta charla lo que me interesa señalar es que si nosotros hablamos de ese cotidiano, tenemos que entender ciertos procesos sociales que hacen la condición de humano. Y esta cuestión de condición de humano está relacionada con la labor, con el trabajo, con las acciones. En esa labor se manifiestan usos del conocimiento. En ese trabajo se manifiestan lo continuo del conocimiento, es decir, aquello que no se rompe y continúa independientemente de los cambios tecnológicos que puedan existir. Y las acciones que tienen que ver con las diferencias de épocas. En ese sentido, decidimos nosotros llamarle proceso funcional, porque va a expresar el uso del conocimiento, proceso institucional, porque de alguna manera nos va a hacer reflexión sobre lo continuo de ese conocimiento, y el proceso historial, porque nos va a marcar las diferencias de épocas, donde vamos a entender que el conocimiento tiene una historia, se hablaba de una manera, se habla de otra manera, se expresa de una manera, hoy se expresa así y así, todo en función de su historia y de su avance. Entonces, estos elementos nos han permitido hacer análisis con más cuidado sobre lo que sucede en un cotidiano, en el conocimiento matemático, por supuesto. Si nosotros vamos al apoyo 11, ahí estamos manifestando que el conocimiento matemático escolar, que está anclado en un discurso matemático que favorece la justificación razonada y se pone en contra de la justificación funcional, es decir, la deshace, es decir, la desaparece, la inhibe, nunca aparece ahí. Tal vez por eso, cuando nosotros hablamos de matemáticas, pues parece que en el sistema escolar hay una ausencia de significados. Y es ahí donde el conocimiento se convierte en utilitario, es decir, solo se hacen una serie de procedimientos que tal vez sean carentes de significados y no le demos ningún sentido. Por ejemplo, hay tesis que nos marcan cómo es que un estudiante de cierto nivel, de nivel superior, en cierto semestre, si bien le va, puede resolver una ecuación diferencial, pero no le incorpora en absoluto un significado. Si tantito le decimos que modifique la solución, es decir, que le sume una constante, por ejemplo, entonces no sabe cómo regresar a su ecuación diferencial, en qué sentido se modifica su ecuación diferencial. No hay ningún elemento que le permita entender qué sucede con esas relaciones. Si pensamos en una gráfica igual y esta gráfica la modificamos, la hacemos más suave o la extendemos o la encogemos, no hay una relación sobre los parámetros que debería de modificar a la ecuación diferencial para que eso suceda. Entonces, en ese sentido estamos hablando de que se genera más bien un conocimiento utilitario, es decir, pareciera ser que basta con que algorítmicamente resuelva algo, pero no le da ningún significado. En ese sentido, lo funcional está completamente ausente, está carente de ello. Entonces debemos trabajar para que eso suceda. Pero para que esto suceda, debemos ir incorporando un nuevo estatus a los conceptos matemáticos y este debe estar anclado hacia los usos, porque tenemos que ir destacando esa funcionalidad y esa funcionalidad va a estar manifestada a través de los usos del conocimiento ante diferentes situaciones, ante diferentes dominios de conocimiento. Y ahí es donde se ligan conceptos como los que hemos hablado en muchas ocasiones, como la resignificación, la institucionalización del mismo conocimiento, etcétera, ¿no? En el apoyo 13, solo quise exhibir a nivel de ejemplo, que los datos que hemos podido tener en ciertos escenarios, es que, por ejemplo, la estabilidad en el dominio científico está definida de cierta forma, pero cuando salimos al cotidiano y les planteamos ciertas situaciones de la estabilidad, en el cotidiano, la estabilidad la aprecian o la miran en otros elementos que no se parecen nada hacia el dominio científico. Y generan argumentos que son lógicos, que son que tienen sentido para poder hablar de una estabilidad. Entonces, necesitamos ir teniendo datos, o sea, necesitamos ir tomar datos de tal suerte que lo que se manifieste como conocimiento matemático en el cotidiano, tenemos que relacionarlo para llevarlo hacia un sistema de enseñanza y aprendizaje. Por ahí pongo el apoyo 14, donde aparece gráficas, dibujos en la primaria, en los libros de la primaria. Entonces tenemos que ir haciendo trabajos que nos permita entender cómo este tipo de dibujos y gráficas, que son alusivos al uso de las gráficas en la matemática escolar, se van resignificando para lograr interpretaciones como las que aparecen en el apoyo 15, donde se exige de ciertas transformaciones de gráficas para poder entender ciertos comportamientos, ejemplo de la solución de una ecuación diferencial. En ese sentido, se ha avanzado en ciertas categorías de usos desde la primaria, es decir, donde se explicitan ciertos usos en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato. Y de esta manera se van formulando epistemologías que nos van a permitir o nos están permitiendo hacer diseños de situación para poder generar cierto trabajo en el sistema escolar, y de esta manera se va modificando el rediseño del discurso matemático escolar. Por ejemplo, muchos de ustedes deben tener la referencia del estudio de uso de las gráficas que se han hecho. Gente conocida de nuestro grupo como Eduardo, como Liliana Suárez y Gabriela, incluso Gabriela Buendía, y así otras personas más, donde se han estado estableciendo pues datos que nos permitan entender los métodos de uso de las gráficas en las prácticas institucionales, por supuesto, la comprensión de estas gráficas en su funcionamiento y en su forma, y la alternancia de los diferentes dominios, de tal suerte que hemos logrado un binomio de modelación-graficación. Y es así como vamos avanzando en estos aspectos, cada vez más ligados hacia la funcionalidad, insisto, del conocimiento matemático y hacia precisar lo que podríamos entender como un cotidiano. Ahora bien, tengo entendido, porque platiqué con Hibi, que ella participó en un seminario, en una sesión, y presentó su trabajo de tesis, donde ella estuvo muy interesada en entender al docente de matemáticas y decidió tomar datos sobre sus representaciones sociales. Yo solo quisiera, ustedes van a ver los apoyos, por ahí está el apoyo 21 en adelante, hasta el apoyo 29. Solo yo quiero aquí señalar el sentido de la importancia de haber usado en la tesis de Hibi esta noción de representación social. Sé que es una teoría, sin embargo, yo me atrevo a decir que no usamos propiamente la teoría, pero sí cierta noción de representación social. La pregunta, vamos a decirla así, es si el docente de matemáticas, como docente de matemáticas, considera que lo que hace es una profesión en el mismo estatus como la matemática, la ingeniería, la física, la biología, por ejemplo, la medicina. Y tal vez sea claro para todos que pareciera ser que no tienes estatus. O sea, en algún sentido la docencia en México, por ejemplo, ha sido muy maltratada, de tal suerte que pareciera ser que no tiene ese estatus, pues. Entonces, el asunto del trabajo fue decir, bueno, si yo le pregunto a un docente si considera que su trabajo es una profesión, ¿cómo podríamos saber que lo que me está diciendo corresponde a su realidad o me va a decir algo trillado que incluso él mismo no la cree? Y aquí es donde jugó un papel importante las redes sociales. Por ejemplo, una interpretación es que una representación social puede hacer que algo fracase, que alguna propuesta en este cambio, una propuesta de cambio, en este caso, si estamos hablando de la necesidad de encontrar cierto marco que nos permita hacer que un docente de matemáticas realmente considere que es una profesión, al nivel de, o en el estatus de estas profesiones que mencioné hace rato. Una representación social de lo que él pudiera creer, pudiera ser que fracase algún modelo que permita hacer que sí suceda. Entonces necesitamos crear representaciones sociales que tengan cierta coherencia y cierta organización con su realidad para que realmente esto pudiera funcionar. Yo creo que ahí está un aspecto importante. Sin embargo, no podríamos creer que la teoría de representaciones sociales sustituye a la teoría socioepistemológica. Ese sí sería un. Yo creo que la teoría socioepistemológica es propia de la construcción social del conocimiento matemático y la teoría de representaciones sociales no está enfocada hacia allá. Podría ayudarnos a encontrar algunos elementos. Entonces, yo podría decir que en el trabajo de Marisol Alonso, que solo puse algún par de apoyos que vienen desde la página, desde el apoyo. Creo que es el apoyo 31 hacia el apoyo 35. Hay una caracterización de la representación social que nos habla de un núcleo central. Y justo ese núcleo central que compone a la representación social determina la significación y la organización de la representación misma. Y aquí viene el punto importante que trataba de decir hace rato, y es el elemento que más resiste al cambio. Entonces, según ese núcleo, genera una representación que va a ser la más resistente al cambio. Ese es otro aspecto que me parece crucial. Yo me preguntaba, al tratar de armar esta charla, que si hablamos de representaciones sociales, tendríamos que preguntarnos de quién y de qué. Y entonces siento que hay una centración de que se habla de representación social del objeto. Y quien la hace es el sujeto. Entonces hay un sujeto que hace una representación social de un objeto. Si yo esta idea la resignifico, yo diría, no, yo creo que a nosotros no nos interesa esa relación. Y entonces aquí es donde podríamos encontrar ideas de hacer más robusta, una de dos. O hacemos un constructo propio de representación social desde la socioepistemología, o aceptamos que esa noción de representación social en la teoría de representaciones, la socioepistemología la robustece. ¿Por qué? Porque a la socioepistemología no le interesa el objeto. En todo caso, le interesa la función del objeto. Y se empeña en no analizar al individuo, al sujeto, en la construcción, sino a la comunidad. Entonces, es la representación social de la comunidad, en este caso, si queremos hablar del cotidiano del ciudadano, que no va a representar la función del objeto. Y esto podría llevar a elementos cada vez más, pues más complejos, sin duda, porque no podría ser de otra manera, pero más relacionados hacia el propio contenido matemático. El último apoyo es todavía un bosquejo de un avance de varios proyectos que estamos trabajando de comunidad, donde solo voy a señalar que hemos logrado precisar una triada para identificar la comunidad. Es decir, si nosotros vamos a hablar de la construcción social del conocimiento matemático de una comunidad, ¿cómo lo caracterizamos? O sea, ¿cómo vamos a distinguir de lo que es comunidad de lo que no es comunidad? ¿A qué sí le vamos a llamar comunidad? ¿Qué es lo propio de una comunidad? Y hemos encontrado elementos como reciprocidad, intimidad. Fíjense, son elementos que contrastan para no ser comunidad. Por ejemplo, comunidad, reciprocidad. Es lo contrario de la individualidad. O sea, en una comunidad hay una reciprocidad, en una individualidad no la hay. Intimidad de íntimo. Algo que es público es social. Entonces, lo social no es comunidad. Lo que es comunidad es lo íntimo, o sea, lo que no se hace público. Y localidad, es decir, contrasta con lo cosmopolita. Es decir, un cosmopolita, bien le va si está en Italia, o si está en México, si está en Oaxaca, o si está en Roma, por ejemplo. La localidad va a importar. Esta triada necesariamente también tendría que analizarse por dos grandes ejes. La institucionalización, o sea, no nos podríamos separar de la institucionalización del conocimiento, pero una comunidad va a tener una identidad. Y esta identidad, pues, pasa varios procesos, o vive varios procesos. La legitimidad, la resistencia y el proyecto. Es decir, una vez que se legitima lo que es esa comunidad, resiste, pues entonces, para que siga viviendo, obligadamente tiene que tener un proyecto. En función de esos ejes, tenemos que entender la construcción de conocimiento. Bueno, entonces, lo que yo trato de decir aquí, advertía que yo no soy estudioso de las representaciones sociales, pero hemos encontrado algunos elementos, y en todo caso, me empeño más en hablar del cotidiano, es por qué importa estudiar el sentido común. Porque la epistemología nos obligó a un planteamiento de tal suerte que esta relación, que las prácticas sociales norman el conocimiento matemático, nos ha hecho entender que en la matemática escolar hay una ausencia de una funcionalidad del conocimiento matemático. Para profundizar en esa funcionalidad del conocimiento matemático, nos tenemos que ir a un escenario donde aparezca un conocimiento matemático, se dé un conocimiento matemático que no va a tener la misma naturaleza que en el dominio científico. Es ahí la importancia de ese cotidiano. Ese cotidiano se tiene que relacionar con rutinas, con usos, con sentido común, con resignificaciones. Ahí está la importancia para lograr una epistemología de los usos de ese conocimiento. No en sí, desde mi punto de vista, el centro está en la representación social, sino es en la necesidad de ir describiendo, de ir formulando esos marcos de referencia para poder dibujar la funcionalidad del conocimiento matemático. ¿Por qué es importante eso? Porque esa manera de expresar el conocimiento matemático en esa funcionalidad no se va a parecer, es más así, en absoluto, no se va a parecer en nada a esa matemática del discurso matemático escolar o a esa matemática incluso de la obra. Está más ligada a las necesidades, en ese sentido, del cotidiano, de la condición humana, de la labor, del trabajo, de la acción, de esos elementos que hemos estado precisando cada vez más. Bueno, pues creo que me fui muy rápido, pero y en el contexto mismo de esta experiencia de dar la charla así como estamos ahorita, pues creo que eso es lo que tendría yo que decir. Y bueno, entonces interactuemos un poco y a lo mejor le vamos dando más forma a toda esta charla. Pero en resumen, eso es lo que trataba yo de decir. La idea de decir, la pregunta, ¿cuál es el estatus a lo mejor de la representación social en la epistemología? Es muy, muy ambicioso. La charla tal vez no logra cuajar ahí, pero sí creo que logra tocar puntos que son sensibles y que pudiéramos intercambiar ideas e interpretaciones de lo que está diciendo aquí. Muy bien, pues Gustavo, eso es lo que quería exponer. Muchísimas gracias, Francisco. Pues sin más preámbulo, no sé si alguien quiera pedir la palabra. No se amontonen. ¿Sí escuchan? Ya fueron. Sí, están, no te preocupes. Ahí están ya. Lorena, adelante, te doy la palabra. Oye, Lore, ¿puedes presentar un poquito a Francisco para que sepa más o menos quién eres? Ah, ok, buenas tardes. No, ahora sí ya son noches. Hola. Buenas noches, soy Lorena Jiménez. Trabajo con Gustavo como su asesorada para la elaboración de mi tesis del doctorado que estoy estudiando en la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctorado en línea que trabajamos con ellos. Y el Sí. trabajo que yo, la línea, digamos, de trabajo que yo estoy haciendo es también sobre la construcción social del conocimiento matemático. Específicamente estamos trabajando en algo de las estructuras algebraicas. Sí. Soy profesora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en donde he impartido, pues, durante algún tiempo justamente materias de álgebra superior abstracta, y por eso un poco la orientación de mi trabajo. Entonces, yo quería un poco Okay, muy entender, bien. sí, entonces, bueno, yo quería un poco entender cuando leí tu artículo y ahora en lo que expones, ¿a qué te referías cuando hablamos del cotidiano? Y entonces, por ejemplo, la lámina 28, ahí haces un esquema que dices procesos que caracterizan al cotidiano. ¿Podrías un poco profundizar más en esos procesos, en esos tres procesos que pones ahí? Porque me llama la atención, te digo un poco la orientación de mi pregunta, este proceso institucional, que llamas aquí proceso institucional, el proceso funcional como fue algo que más o menos explica, o entendí por lo menos, a lo mejor los otros los explicaste también, pero no los alcancé a entender. Me llama la atención este en particular porque podría uno pensar que si el cotidiano, que entiendo no se está refiriendo solamente a un entorno, más bien, si no se refiere necesariamente a un entorno no escolar, según lo que entendí de tu charla. Pero entonces eso institucional o esa institucionalización del conocimiento, ¿cómo se entiende en el cotidiano? Ese es como, digamos, como el en particular lo que me interesa, pero también entender este proceso que llamas tu historial. Sí, mira, yo creo que en el artículo podrás encontrar más elementos. Sin embargo, te diría así, fíjate que la idea de incorporar el proceso institucional, que hace rato decía, no nos podemos despegar de él, o sea, apareció varias veces como un eje, es que hasta dónde habrá un cotidiano puro. Es decir, si tú sales a un escenario cotidiano, cuando quiero decir es explícitamente no es escolar, o sea, lo haces en la calle, lo haces en algún lugar donde no esté ese contrato didáctico, o sea, profesor, estudiante, ¿cómo podríamos decir lo que va a decir esa persona está exento de una institucionalización del conocimiento? Cuando esa persona pudiera ser alguien que en la escuela pues está cursando X nivel educativo, puede ser un profesionista, pero lo tomas tú en el cotidiano. O sea, entonces, ¿cómo podríamos exentarnos de que lo que va a expresar como conocimiento matemático está exento de una institucionalización? A eso se refiere este proceso de institucionalización. Entonces, por eso importa tenerlo. Ahora, como proceso de institucionalización, estamos entendiendo el continuo del conocimiento, es decir, aquel que prevalece independientemente de su historia, de la historia, independientemente de las épocas, aquel conocimiento que no se rompe. Es decir, por supuesto que ese conocimiento tiene una evolución. Por ejemplo, el cálculo hace 100 años no se escribía como hoy se escribe. ¿Estarías de acuerdo? ¿Sí? Perdón, es que cierro mi micrófono, pero sí. Ok, entonces, estamos hablando ahí de ese aspecto. O sea, la institucionalización quiere marcar que hay un continuo de conocimiento, que hay un conocimiento que no se rompe. Y entonces juega algún papel en el cotidiano, en tanto que quien esté en el cotidiano va a tener cierta influencia de lo institucional. Es decir, cuando alguien expresa una idea de velocidad, seguramente va a tener algunos elementos institucionales. Tenemos que destacar y tenemos que entender cuáles son los que nos incorporan. Por ejemplo, en esa gráfica, en ese apoyo donde aparecen unas gráficas de picos y líneas encimadas y demás, pues yo no podría decir que son representaciones espontáneas, sino deben tener alguna carga institucional. Lo importante aquí es lo que están expresando como idea de lo estable, que no se parece al formato de una definición de estabilidad en la ciencia, pues. Eso es. Pero, por ejemplo, entendido este proceso de... No, casi no te escucho. ¿Sí? Perdón, a ver, ¿ahí me escuchas? Sí, ya, ahora sí. Sí. Decía que entendido este proceso de institucionalización, como lo define, como lo explicaste, como un continuo del conocimiento que prevalece independientemente de algunos aspectos, podríamos en el cotidiano existe institucionalización, incluso en ese sentido se podría pensar, por ejemplo, que algunas creencias, porque son existen algunas de estas que prevalecen a través del tiempo, independientemente de algunos aspectos. Ese tipo de conocimiento en el cotidiano se podría considerar como institucional en el cotidiano. Sí, lo único que tratamos de decir es, no hay pureza del cotidiano, sería muy difícil. Entonces tenemos algo que tomar en cuenta, que muchas cosas van a estar ligadas con lo institucional. Cuando hagamos el análisis tenemos que tener cuidado de eso que se exprese como conocimiento en el cotidiano. Es un poco, Pero la pureza de la que tú hablas es en el sentido de que el conocimiento que las personas puedan expresar en el cotidiano. Perdón, mira, se apaga, algo pasa con tu sonido porque se apaga. Casi se oye bien y luego acaba casi no oyéndose. Perdón, disculpa. No, no, a ver, me muevo un poquito porque a lo mejor a esta hora siempre mira, mi línea hasta está ahí, media saturada. Ahí te escucho perfecto. Ahí te ¿Perfecto? escucho Ok. perfecto. Ok, me voy a estar Ahí, aquí. ajá. Decía que en el sentido que hablas tú de que no hay cotidiano puro, como que en esos momentos se resalta pues que eso significa que las personas que expresan ideas o algún conocimiento matemático en el cotidiano tienen influencia del espacio o de la institución en donde desarrollaron ese conocimiento o de donde traen ese conocimiento. En ese sentido entiendo que dices no hay un cotidiano puro, hay ese conocimiento que está expresado se generó, entonces, pero estamos entendiendo institución o conocimiento institucionalizado, justamente como eso que suena más común, ¿no? Es decir, generado en las escuelas, en los centros de investigación, pero entonces la cuestión es la institucionalización del conocimiento solo ocurre en este tipo de escenarios y así es como se está pensando solamente en esta cuestión, en esto que planteas pues tú del cotidiano. No, esa parte no te la entendí, no entiendo lo que quieres decir. Es que entiendo. Cuando hablas de institucionalización o institución, como que te refieres a esta parte que te digo, que es conocimiento que expresan las personas, pero que finalmente obtuvieron de un entorno institucional, digamos en este sentido más trivial, escuelas, no sé, centros de investigación, que están más cercanos al aspecto científico o escolar. ¿Sí es así? Ajá. Sí, o sea, sí, Y exacto. entonces, y en ese sentido es que consideras que no es puro el conocimiento que se expresa, pues, o las ideas que se podrían expresar en el cotidiano. Sí, en algún sentido, sí. Sí. Entonces, la cuestión es si este proceso institucional, o está, vamos a decirlo así, hablar de institucionalización al margen de estas instituciones que estamos diciendo no es posible. ¿Cómo? No me entiendes, vean. Un problema es el sonido, o sea, algo pasa con tu sonido que se apaga y viene, se apaga y entonces cuesta sí, trabajo entender lo que está entender. Lo que pasa como que oscila, ajá. Lorena. Ajá. Se va. Entonces, ¿tiene que ver con la orientación de cómo estás hablando con tu micrófono o la señal? Sí, puede ser la señal. Yo creo que ya esto me ha sucedido, pues. Ya en varias ocasiones, ¿no? Lo que trato de decir es pues que si esta institucionalización del conocimiento está solo en esas instituciones reconocidas por nosotros en este momento como tal, y en ningún otro escenario se está entendiendo ese proceso de institucionalización. No, no, no. Mira, es que la noción de institucionalización no se refiere a la institución, o sea, si tú me dices, por ejemplo, la Universidad de Zacatecas, la Universidad de Guerrero, no, no, se está refiriendo a esta idea sociológica de Durkheim, que habla de un concepto, por ejemplo, ¿Por qué hablamos de matemáticas hoy? ¿Por qué eso no se ha muerto? O sea, ¿por qué seguimos hablando de cálculo, por ejemplo? O sea, ¿quién hay que seguir hablando de cálculo? O sea, ¿por qué tenemos que hablar de cálculo independientemente que la tecnología ha avanzado, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Quién dice esto? Entonces, lo que ellos llaman es que hay una organización que hace que ese conocimiento sea continuo, que no se rompa. O sea, ¿cuánto conocimiento no se ha rompido? No lo conocemos. Y hay un conocimiento como el cálculo que no se ha rompido. O sea, sigue ahí. En ese sentido se llama institucionalización. Entonces, está hablando del conocimiento, por eso habla del continuo del conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cotidiano, no lo podríamos exentar del conocimiento matemático en el cotidiano, de su relación con lo institucional. Solo quiere decir eso, es lo que queremos considerar, pues. Y seguramente va a haber formas diferentes. O sea, en el cotidiano van a ser formas diferentes. Pero estamos hablando de cierto conocimiento matemático. Entonces, esa persona que participa en el cotidiano, pues se ve afectada por una institucionalización del conto. Eso es un poco eso. Es lo que vamos a decir ahí con esa institucionalización. ¿Y el proceso historial entonces? Sí, el proceso historial solo lo que quiere decir es que importa la época. O sea, en este caso es, importa la historia. Si se dijo hace 100 años, si se dice hoy, el conocimiento tiene una historia. O sea, un cotidiano tiene una historia. No es lo mismo los cotidianos de todas las épocas. O sea, los cotidianos tienen que ser afectados según su época, etcétera, etcétera. Es considerar eso, lo historial, pues. Ok. Bueno, de momento es todo. Gracias. De nada, a ti, gracias a ti. Muy bien, muchísimas gracias, Lorena. Yo nada más una pregunta al calce, Francisco, para entender más. Perdón, ya me interrumpí, sí. Ya la regla que puse de pedir la palabra. ¿Cómo basas esta idea de, un poco retomas la idea, entiendo yo, que de Verben y Luckman del cotidiano? ¿Eso es cierto? Ah, ok. Hay algunos aspectos, entonces mi pregunta, ¿verdad? Es que... Sí, bueno, o sea, no es completamente... Lo que pasa es que yo, leyendo a Verben y Luckman, el concepto fundamental que he retomado, al menos en mi pensamiento, es el conocimiento en sentido común. Entonces, nada más una pregunta, ¿cuál era el cotidiano y conocimiento en sentido común? ¿Cuál es la relación entre cotidiano y conocimiento en sentido común? ¿Y sentido común? Pues mira... Asumiendo que tomas, o sea, cotidiano de Verben y Luckman, nada más por eso, hago la pregunta. Sí, sí. Yo creo que, mira, cuando hablamos de estas... de esos elementos, de esos constructos, pues siempre, evidentemente, en la medida que se va avanzando, tratamos de preguntarnos, pero hay una diferencia entre sentido común y cotidiano, el cotidiano es el sentido común. Yo creo que aquí, en los trabajos que yo estoy haciendo, el cotidiano va a ser un espacio que lo queremos distinguir del dominio científico. Y entonces, el cotidiano va a tener. Va a estar compuesto de diferentes elementos, incluyendo el sentido común. Pero si lo vemos como conjuntos, no estaría yo tratando de decir que el sentido común es igual al cotidiano, sino el cotidiano tendrá que ser expresado a través de elementos como el sentido común, como el uso, como las rutinas. Sí, entonces está más relacionada con este otro concepto que es, no sé si lo has escuchado, de vida cotidiana. Estaría más relacionado. Pudiera ser, o sea, si se quiere ver así, pudiera ser. Ajá. Porque mira, un cotidiano puede aparecer en una profesión. O sea, un cotidiano puede ser el cotidiano del investigador, el cotidiano de la docencia, el cotidiano de un estudiante. Sin embargo, lo que aquí nosotros tratamos de hacer es intentar construir un espacio que nos permita que no sea el dominio científico, que no sea el dominio matemático, o sea, que sea diferente a ese. Entonces hemos decidido llamarle cotidiano en ese sentido. Claro, y dentro de, y bueno, haces una contraposición entre cotidiano y, bueno, al menos lo que yo entendí, entre cotidiano y propiamente lo institucional. Dentro de lo cotidiano, ¿no habrá otro tipo de, algún tipo de instituciones que cumplan estas características que tú dices? Sí. O sea, de, ok. Sí. Sí, sin duda. De ahí estamos haciendo estos estudios de comunidad. Que son otro tipo de instituciones, o sea, ¿no? Es decir, una comunidad. Ajá, exacto. Como la identidad, ¿no? Sí. Exacto. Exacto. Es decir, vamos hacia allá, estamos reflexionando sobre esos puntos. Sí, estaría de acuerdo contigo con esa reflexión. Muy bien, tengo otras preguntas, pero quisiera ceder la palabra a mis compañeras. Isabel y después Claudia. Sí, Isabel, claro. No sé si te puedas presentar a grosso modo para que, bueno, no, ya te conoce Francisco bastante, por cierto, pero bueno, y después Claudia, adelante. Hola, Francisco. Hola, Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me presento. Estoy estudiando el doctorado. Mis directores de tesis son el doctor Gustavo Martínez y la doctora Gabriela Buendía. Y estamos trabajando sí. sobre el conocimiento científico en una práctica o en una comunidad de prácticas. Entonces, esta parte del cotidiano y la forma o el énfasis que colocas, bueno, en la lectura con respecto al conocimiento científico, me llama mucho la atención. Primero voy a preguntar algo que surgió de la discusión que tenías ahorita con Lorena y posteriormente a mi pregunta. Entonces, la primera sí. es, comentabas que no hay cotidiano puro, pero entonces, ¿cómo puedes decir que algo es cotidiano? O sea, que algo representa el cotidiano. Ajá. Ajá. Sí. ¿Cómo, o qué, cuáles son tus indicadores? O sea, justo esa es una problemática, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos decir que lo que se está diciendo es cotidiano o no es cotidiano? Y de ahí la necesidad de tratar de analizar a través de estos procesos que he señalado. Uh-huh. Y bueno, una cuestión es tal vez justificarse más hacia el escenario. Es decir, ¿dónde tomamos el dato? ¿Cuál es el escenario? Y ese escenario nos podría fortalecer, decir, bueno, sucedió ahí, a ese le vamos a llamar el cotidiano. Ahora, a mí realmente, solo porque hubo este conjunto de preguntas y no se me ocurrió otra palabra, realmente yo no me metería a hablar de cotidianos puros, ¿eh? O sea, si no está dentro de mi discusión, tal vez fue muy acertada la palabra decir cotidiano puro, pero lo que sí quiero decir es que sí queremos distinguir de lo que es y de lo que no es. Un poco el punto ahí. Entonces, ¿cómo voy a distinguir de un dominio científico de lo que no es? Aquel que no es, a ese me voy a empeñar en llamarle cotidiano. Eso pues. Pero ahí hay un como un detalle, ¿no? O sea, entonces, si va a ser lo que no es, entonces, ¿qué va a ser, por ejemplo, lo científico? Sí, por eso. O sea, lo quiero distinguir del científico. Ajá, pero o sea, dice. A cierta cosa le voy a llamar científico y a otra cosa no le voy a llamar científico. A Ajá. esa cosa que no le voy a llamar científico, le voy a llamar cotidiano. Entonces habría que, o sea, habría que ver, entonces, ¿qué se estaría entendiendo por científico? Sí, por supuesto. O sea, y entonces un dominio científico, pues va a ser aquel donde hay una sistematicidad, hay una estructura, hay una estructura axiomática, hay normalidad, bueno, una serie de elementos que la pueden caracterizar. Por ejemplo, hay una justificación razonada que no funcional. Uh-huh. Y en el cotidiano va a aparecer una justificación funcional. Es un poco eso. Sí, porque mi segunda pregunta va en ese sentido. O sea, como me llamó mucho la atención cómo manejas este término de cotidiano y lo científico igual aparece en tu escrito. Entonces, por ejemplo, ¿cómo diferencias, o ahorita lo estabas comentando, cómo diferencias entre lo cotidiano y lo científico? O sea, como dices, hay una estructura axiomática, hay una parte razonada y en el cotidiano hay una parte funcional. Pero en cierta forma, en la realidad, estas dos cosas aparecen entremezcladas, ¿no? Hay veces la misma Por ejemplo, para hacer algo funcional, como que la persona que está en esa situación requiere como algo axiomático o algo razonado antes de pasar a algo funcional o viceversa, ¿no? Entonces, ¿cómo en una comunidad puedes como definir qué vas a entender o qué se va a considerar como conocimiento, lo científico? Mira, yo creo que se está entendiendo mal. A lo mejor no logré la explicación y es lo voy a decir así. No, es que el punto no es ese, porque si nos metemos en ese punto, yo creo que no lograríamos desarrollar absolutamente nada. O sea, porque no podríamos decir justo lo que tú estás tratando de recomendarme. Oye, pareciera ser que estaríamos diciendo eso. Digo, no, es que no. Pero mira, fíjate cuál es la problemática. La problemática que estamos diciendo es, hay una ausencia de funcionalidad en el discurso matemático escolar. O sea, no aparece, no es explícita. No juega ningún elemento ante las construcciones de ese conocimiento matemático. Porque por supuesto, o sea, por supuesto que coincido contigo, es decir, la ciencia está en todo. O sea, pero no tratamos de decir que no hay ciencia en el cotidiano. Lo que tratamos es de formular un espacio que nos permita ver la funcionalidad, hacerla explícita. Y justo lo que yo mencioné al principio y hablé de un modelo, que es justo intento ahí decirlo en algunas líneas, lo que es en sí la idea socioepistemológica, es considerar esa dualidad donde no quitemos la justificación razonada, pero no le demos un privilegio de tal suerte que abandone la funcional, sino conviven, o sea, tendrán que relacionarse. El esfuerzo de decir cotidiano es para poder ver en alguna medida lo funcional. Es un poco. Porque si me meto a la parte de científica, entonces ya no me va a permitir ver lo funcional. Entonces es tratar de generar un espacio que me permita ver esa parte funcional que no es explícita, que no está, que no la puedo ver en un libro de matemáticas, que no la puedo ver a priori, pues. Es un poco eso. Con base, o sea, va en esa dirección. O sea, yo no estoy discutiendo purezas de científico y cotidiano. Yo no estoy hablando en esos términos. No es mi problema distinguir eso con respecto al otro. Mi problema es encontrar un espacio que me permita justificar lo funcional, o sea, expresar lo funcional. Es un poco eso. Con base en tu experiencia, Francisco, ¿qué puedes decir acerca de dónde, o si bien lo funcional no está, por ejemplo, en un libro de texto o algo, en dónde se ha presenciado esta parte funcional de la matemática? ¿En qué estatus o en qué? ¿En dónde las? En tu tesis. En mi tesis. Sí, pero Isabel, en tu tesis. O sea, mira, por supuesto que tu pregunta tiene mucho sentido, pero justo tu tesis nos habla de eso, es decir, ¿cómo podemos ver lo funcional? Entonces tú haces un escenario, tú vas y analizas el quehacer o la práctica de un toxicólogo. Y tuviste que construir ahí un aparato de tal suerte que te permitiera exhibir lo funcional. Fíjate, lo funcional va a querer decir que no está propiamente en el dominio matemático. Va a estar en otro dominio. Uh-huh. Ahí es donde yo tengo que ver la funcionalidad del conocimiento matemático. Entonces, tengo que crear espacios para poderlo ver, para poderlo entender. Entonces, yo decía al principio, decía, siempre eso se brinca, casi no se hace caso, ¿no? Si nosotros hablamos de construcción del conocimiento, ¿estamos hablando del individuo, del estudiante o del ciudadano? Y el ciudadano tiene ciertas demandas sociales, ciertas demandas del conocimiento. En ese sentido, ahí podría estar expresado la funcionalidad más nítida del conocimiento matemático. Entonces tenemos que entender qué sería ese ciudadano, o sea, cómo lo voy a mirar, cómo voy a distinguir entre Juan, que es mi estudiante, y Juan, que es un ciudadano. O sea, yo no estoy diciendo que sea trivial, ni estoy diciendo que ya sé cómo, estamos tratando de ver cómo, o sea, por eso estamos buscando elementos que nos permitan, ¿no? Junto con todos los trabajos, pues. Es un poco eso por ahí. Okay. Muchas gracias, Francisco. En verdad, en que estuve leyendo el documento, la primera parte es así como, bueno, tuve que releerla, porque veo que han avanzado, o ha habido mucha discusión al respecto sobre lo cotidiano, lo institucional, lo científico, la parte de difusión igual. Entonces, pues, si tienes algunas referencias que recomendarnos, se las agradecería. Creo que las que están aquí, en tu documento mismo, ¿no? Hay unas que tienes. Pero si tienen algunas, pues me interesaría mucho. Claro, claro. O sea, vamos, déjame pensar cuáles y por supuesto que sí. Mira, igual no sé si has podido ver la tesis de David Saldívar, la tesis misma de Carla Gómez. No, no he tenido la oportunidad, pero... Ajá. Y bueno, y entonces están, bueno, tienen sus reportes en Actas Latinoamericanas, pero estamos haciendo ahorita los artículos, pero las tesis de maestría ya están, ahora ya están en el doctorado, ¿no? Y están avanzando en ese tipo de cosas, pero sí, por supuesto que sí puedo pasarte referencias para ver con más cuidado esos elementos, pues, que estamos tratando de distinguir. Ahora, este artículo que ustedes están leyendo, que tú tienes ahí, básicamente consiste en haber tenido una experiencia de un programa de divulgación. De ahí vino la necesidad de hablar de un cotidiano para tener más clara la idea de divulgación que lo distinguiera de la otra parte científica, ¿no? O sea, más hacia ese sentido común. Pero ¿sucede dónde? Pues sucede en un jardín de Simbestab con niños que vienen de escuelas, ¿no? No eran niños que viven en la calle, sino niños que van a una escuela. Entonces, de ahí vino la necesidad de hablar de esos procesos de institucionalización funcional e historial. O sea, que en cumplimientos, que un cotidiano va a estar relacionado, o sea, no se va a poder exentar de eso, o sea, los procesos. Pero no estamos analizando la fundamentación de la ciencia ni analizando la fundamentación de la matemática. Eso es lo que lo hace distinto. No es una pregunta de fundamentación, es una pregunta de funcionalidad. Es poco eso. Okay, muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, por tus preguntas. No, pues, Claudia, gracias a ti, la palabra. Y gusto saludarte. Igualmente. Claudia, ¿sí te puedes presentar rápidamente? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí, hola, mucho gusto, Francisco. Pues yo trabajo en la Universidad Autónoma de Guerrero. Sí. Yo estoy en el área de estadística, entonces realmente la idea de... Yo trabajo con Gustavo en el análisis de datos para analizar representaciones sociales. Entonces, yo llevo como un año leyendo el libro de William Doyce y pues no puedo acabar porque resulta que habla de análisis de datos y como yo estoy en la parte de estadística, digamos que para mí era así como muy fácil porque yo dije, bueno, pues es analizar datos. De eso yo sí me la sé y entonces me pongo a ver de qué se trata y resulta que ahorita que tú lo mencionaste me llamó mucho la atención, mencionaste que como que falta todavía redondear esta idea de qué papel están jugando las representaciones sociales en el contexto, pues digamos en general, ¿no?, de la matemática educativa, porque estamos haciendo estudios empíricos para estudiar las representaciones sociales, en particular de, ya le llamé yo proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, ¿no? No sé si realmente esa era la idea original de Gustavo, pero pues Hemos, digamos, yo me he centrado más como en el análisis de los datos, más que en la parte teórica. Y nos hemos dado bastantes topes porque resulta que este fundamento teórico todavía no está como lo suficientemente terminado, ¿no? Y ahorita me llamó mucho la atención que lo mencionas, que sí hace falta, pues, analizar esta parte de qué papel están jugando las representaciones, porque pues ahorita ya tenemos datos y tenemos cosas y estructuras, y entonces ya no sabemos qué sigue, porque pues resulta que sí, hay muchos estudios de representaciones sociales, pero en particular en el contexto de la matemática educativa todavía falta, ¿no? Me llamó mucho la atención esta lámina 35. O sea, tengo muchas preguntas, ¿no? Pero me llamó mucho la atención esta lámina 35. No, no digamos, no coincido del todo con ella, pero me gustaría que me platicaras un poquito más qué es lo que te llevó a plantearla así. Porque digamos, dibujas esta gráfica que es la del núcleo central y los elementos periféricos. Y después dices, bueno, yo le voy a cambiar de nombre, ¿no? Ahora no le voy a llamar núcleo central, le voy a llamar discurso matemático escolar. Digamos, yo también no estoy tan familiarizada en este aspecto de la matemática educativa, ¿no? Entonces eso también es lo que nos ha complicado la vida, pero quisiera, si pudieras, un poquito más, qué te llevó a plantear así esta estructura que propones ahí. Mira, no es cambiarle de nombre como tú lo estás interpretando. O sea, lo que trata de decir este apoyo es que si el núcleo central fuera el discurso matemático escolar, entonces va a generar representaciones sociales que van a afectar a la construcción de alguien, o sea, para construir conocimiento matemático. O sea, porque el núcleo central va a ser coherente y va a organizar representaciones, o sea, en otras palabras, va a ser coherente y organizador de su realidad. Entonces, como la epistemología está diciendo que el culpable del asunto es el discurso matemático escolar, entonces ahí estamos haciendo un supuesto, estamos diciendo, ¿quién sería el núcleo central? Si fuera, o sea, velo así como un ejercicio, si fuera el discurso matemático escolar, ¿qué va a suceder? O sea, porque la representación social dice, ese núcleo, pues es el que va a disparar todo. Entonces, si el núcleo fuera eso, entonces va a afectar necesariamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues hacer un rediseño del discurso matemático escolar, donde la representación social denote una cercanía, o sea, en ese sentido, una coherencia y una organización ad hoc, casualidad. Es solo eso, es como tratar de interpretar eso. No es cambiar de nombre, sino es darle un significado a ese enunciado teórico. Y como tú dices, o sea, yo creo que los trabajos de representación social incipientes, hasta donde yo he visto, son ustedes, o sea, Gustavo, que es el promotor de esta idea, son los trabajos que más se han hecho, que son los de ustedes, o sea, porque en matemática educativa no hay trabajos de representación social. O sea, la teoría de representaciones sociales están en otro asunto. No están pensando en la enseñanza ni aprendizaje de la matemática en absoluto. Sino fue un constructo, yo entiendo, que se toma, que parece que tiene interés. Fue la idea que yo traté de motivar, decir, ¿por qué no hacemos algo funcional, algo cotidiano? O sea, no es solo porque yo quiero o porque a mí se me ocurrió, sino hay una naturaleza de la problemática, cómo te va obligando a ver ciertos caminos. Pienso yo que la teoría de representaciones sociales tiene ciertos elementos que creo, Gustavo los tendrá que decir, o sea, pensó que eso le podría ayudar a entender más ese aspecto que es propio de la epistemología. Por eso yo al final decía, no creo que el punto sea per se estudiar la teoría de representaciones sociales, sino no olvidar el planteamiento de fondo socioepistemológico. Y en todo caso, construir o robustecer ese constructo de representación social que se ha construido en otro dominio, ¿no? Es eso. Entonces, es lo que creo ahí, que está apareciendo. Muchas gracias, Claudia. Uh-huh. Claudia, okay. David, te escuchamos adelante. Sí, muchas gracias, Francisco. De nada, Claudia. Hasta luego. Gracias okay. a ti. Hasta luego. Sí. Hola, Gaby, ¿qué tal? Hola, Francisco, otra vez. Oye, esta última explicación que estabas platicando con Claudia, de hecho, va a girar exactamente alrededor de lo que yo te iba a preguntar, porque sí. mencionabas que entender el núcleo de una representación social como aquello que es lo más resistente al cambio y que, por lo tanto, además, es lo que motiva que una innovación, por ejemplo, una propuesta de investigación o un rediseño, lo que sea, justo no, justo fracase. Y sí. esto lo enmarcabas en el trabajo de las representaciones sociales de qué es ser profesor de matemáticas. Entonces, ahora que mencionaba esta diapositiva, sí me quedó mucho más claro sí veo de manera más natural el papel del discurso matemático escolar sí. como parte de este núcleo, por supuesto, pero entonces lo que me surge de duda es si yo estoy suponiendo así en este diagrama el discurso matemático escolar como este núcleo y efectivamente como la parte que es la más resistente al cambio y justo porque eso es lo que estudiamos, porque de ahí es donde queremos motivar los rediseños y que sean efectivamente, o sea, que incidan efectivamente. La pregunta es, ¿por qué llamarle entonces representaciones sociales del uso del conocimiento matemático y no solo representaciones sociales del conocimiento matemático? Porque justo lo que de repente me sonaba era que cambiar el discurso precisamente o cambiar hacia entender el papel del uso es lo que va a hacer que esas representaciones cambien. Porque claro. Tú ¿sí? decías que hay que crear, tu propuesta algo así era como hay que crear representaciones sociales que tengan coherencia con su realidad y entonces sí podríamos hablar de que podríamos incidir en el núcleo y por lo tanto incidir claro. en las representaciones sociales. Y sí. eso es a través de darle fuerza al uso, de darle fuerza a esta funcionalidad, sí. ¿cierto? Sí, sí. Uh-huh. Eso es. O sea, así es. Ahora es un apoyo. Entonces, mira, por ejemplo, ahora le puedes dar la siguiente lectura. Dado el contexto de arriba, dice, las representaciones sociales es del uso del conocimiento matemático. Entonces, el discurso que se genere de ese uso, pues va a ser, ese núcleo va a ser coherente y organizativo de su representación social, o sea, de su realidad social, ¿no? ¿Me explico? Sí, ajá. Eso es, sí. Eso es, sí. Sí, ese núcleo va a tener ese efecto. Entonces, insisto, o sea, decir, es un apoyo que solo era visual para poder platicar estas ideas. Por eso yo le decía a Claudia, no es que se cambie de nombre, sino, bueno, o sea, porque parecía que decir, aquí le quito y le pongo esto, sino más bien es, estoy jugando con él y digo, a ver, pues entonces, como problemática, el discurso que está ahora, pues permea una representación social que no me va a ayudar para establecer los usos del conocimiento matemático. Pero si yo lo que hago es una representación social de los usos del conocimiento matemático, entonces va a generar un discurso matemático escolar más ad hoc. ¿Estarías de acuerdo? Es lo que trato de decir, pues, con esto. Ajá. Sí. Lo que tú hablabas es correcto. Yo te digo, sí, yo estoy de acuerdo contigo, porque eso es lo que está diciendo la representación social, ¿no? O sea, por supuesto que eso estaría diciendo y estoy de acuerdo contigo. pero tú lo estás viendo como muy literal, como muy fijo. Yo digo, no, no, yo no estoy diciendo que si estudia el uso, entonces el núcleo va a ser el discurso. El que estamos criticando, ¿no? Entonces, palabras, un rediseño del discurso matemático escolar va a ser un discurso matemático escolar. ¿Estarías de acuerdo? Sí, exactamente, sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo hago ese rediseño? ¿Cuál sería mi marco de referencia para ese rediseño? Bueno, hablamos de los usos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Estamos hablando de representación social. ¿Qué va a pasar con las representaciones sociales? Pues van a ser las representaciones sociales de los usos del conocimiento matemático. Por lo tanto, ese núcleo va a ser más ad hoc porque va a generar un discurso matemático escolar que va a ser más consistente con la realidad del humano, de la comunidad, del ciudadano, como le quieramos llamar, ¿no? Sí, Es lo que creo. Es lo sí. que trataría de decir que está ahí, pues, ¿no? Sí, me queda clarísimo. Esa era la duda que tenía y sí, me queda clarísimo. De mi parte es todo. Ah, muy bien, gracias, Gaby. Está muy padre esta última idea. Creo que no había yo comprendido a cabalidad lo valioso que podría resultar jalar bien, digamos, jalar inteligentemente la noción de representaciones sociales hacia la socio. Sí. Sí, es una idea muy... está siendo muy útil, pues, está haciendo ver Sí. cosas. ¿Sí? Sí, mira, esta tesis se está escribiendo, o sea, es de Mercedes Alonso. Ella el viernes me entrega el primer borrador. Entonces, está con intenciones de que en la próxima semana ya pase el borrador y se gradúe. Entonces, ya tendríamos ahí un documento. Hay una sección que se llamó ¿Por qué las representaciones sociales en la teoría socioepistemológica? Y bueno, entonces se trata ahí de justificar un poco. Con cuidado, ¿por qué? ¿Por qué por ahí va a estar? O sea, en dado caso, porque es un elemento que pudiera ayudar, pero con ciertas advertencias, ciertos cuidados, ¿no? Es un poco eso. Es una discusión de ese corte, pues. Pero entonces, tal vez habrá que esperar la próxima semana, espero que ya esté el ejemplar legible, porque lo voy a revisar Muchísimas y ya gracias, se los Gaby. podría pasar a los que estén interesados en esto, ¿no? Ustedes, pues, por supuesto, Bueno, solamente, que son bueno, el ahorita grupo que que no había están pedido. Ah, Ofelia. estudiando estas Ofelia, cedo la representaciones palabra. sociales. Adelante. Sí, gracias. De nada, a ti. Buenas noches. Buenas noches, Ofelia, ¿qué tal? Yo soy asesorada también del doctor Gustavo en el mismo Ajá. doctorado que Lorena y mi interés es porque lo que yo quiero trabajar es el concepto de isomorfismo y es Ajá. un concepto que se da dentro de la matemática, o sea, en Sí. licenciaturas en matemáticas. Entonces mi pregunta Sí. iba encaminada en si se había pensado en lo que yo he visto de tu exposición, que consideras el funcionamiento y el uso, en, digámosle, dominios que utilizan a la matemática como herramienta. Entonces, si has considerado o si se podría ampliar esto de funcionalidad y de uso, dentro de la matemática como objeto de estudio. Sí, por ejemplo, yo no vería, o sea, al contrario, yo creo que sería una enorme contribución si tú encuentras la funcionalidad y el uso al homomorfismo. O sea, sería algo muy rico, pues. Okay, gracias. Sí. Sí, Sí, lo que pasa sí, es te que estoy yo respondiendo. sí, lo que pasa es que yo creí que como siempre lo manejas como fuera de la propia matemática, entonces me quedó la duda de si podría o no llevar estos conceptos que tú manejas de funcionalidad y uso ya dentro de la misma matemática, por ejemplo, en las carreras de que es como el problema que en el que yo me enfrento ahorita con mis estudiantes, digamos, porque yo imparto, por ejemplo, álgebra lineal, y ahí es donde utilizo ese concepto, ¿no? Entonces, si estos conceptos que tú manejas, que veo como que los consideras cuando dices en falta de funcionalidad en el discurso matemático escolar, como en esas, en esos dominios, pues, que no son propiamente la matemática. Sí, insisto, decía yo, esta necesidad para hacerlo explícito, ¿no? Para hacerlo más explícito, para identificarlo. Es más difícil ver la funcionalidad dentro de la misma matemática. Pero yo sí creo que hay un uso de la matemática en la matemática. Y entonces, si hay un uso de la matemática en la matemática, debo de caracterizar cuál es la función y la forma de esa matemática en la misma matemática. Entonces, yo no vería ninguna contradicción si regreso este mismo estudio, pero a la matemática misma, pero la voy a modificar porque la matemática en sí no se está preguntando sobre el uso de la matemática en la matemática. Entonces, si tú estudias un concepto como el homomorfismo, estás tomando un objeto como tal, pero la socioepistemología te dice, bueno, pero espérame, no es el objeto en sí. Bueno, pues toma su función, toma su uso Ofelia, ¿escuchas? de ese homomorfismo en la propia matemática, y yo creo que te daría elementos interesantes en la misma matemática, en dado caso que se quiera hacer eso, ¿no? O sea, ¿Claudia? Hola. Sí. Sí, escucho. Ah, perdón, Ofelia, perdón, dije Claudia. Ofelia, incluso piensa en ideas como la construcción de morfismo. Es decir, ¿no sería en una práctica de referencia donde nace el homomorfismo y luego después se convierte en objeto matemático? Piensa en las ideas, por ejemplo, que Cantoral ha trabajado sobre la analicidad de las funciones. O sea, hay una práctica de práctica, predecir, perdón, una práctica de predecir, perdón, o sea, una práctica de predecir. Y se hace un modelo de predicción. Y más tarde a eso se le llama analicidad de las funciones como objeto matemático. La importancia aquí es haber encontrado un marco de referencia donde a esa analicidad de las funciones se le da una funcionalidad. Yo creo que si tú hablas de homomorfismo, puede tener una dirección similar. O sea, no precisamente de práctica de predicción, pero sí de alguna práctica que hace que más tarde se convierta en un objeto matemático que se llama morfismo. O sea, no, yo creo que eso está bien, y, o sea, no, pero si tú solo lo señalas como morfismo así en seco, bueno, uno puede hacer muchas preguntas, pero entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Pues una práctica social de homomorfismo. Por eso yo decía, ¿no será que no estamos interesados en prácticas, en representaciones sociales de la función de cierto objeto y no del objeto en sí? ¿Qué sería la representación de derivada? ¿Qué quiere decir eso? No sé, yo siento como rara la pregunta. Perdón, Sería Lorena, muy diferente. déjame, ¿Qué me voy sería a la ceder la representación palabra. social de la función? O Gracias, sea, del Ofelia, por tu funcionamiento pregunta. derivada, pues. ¿Sí me Yo escuchas, tendría Francisco? otros elementos Ah, diferentes. sí. Y no, lo Esa es que mi pasa es que opinión, pues, desde al hace respecto. rato, Sí. ahorita con los Gracias. comentarios que haces, No, esta gracias a ti, parte a mí se me Ofelia. hace bien interesante. Lo que pasa es que ya muy al principio, cuando estábamos empezando a estudiar representaciones, estaba muy fuerte la ¿Sí? discusión esta de que si podíamos hacer un estudio de representaciones sociales de derivada. Sí, ajá, sí te escucho. A lo cual yo teóricamente me oponía, ¿no? Y daba mis argumentos diversos. En particular, esta idea de que mencionas de representación social de la función, así como que se me hace muy clarificante para aumentar esa explicación que daba, porque yo lo que decía, al ser objeto matemático, no podía ser, no tenía el sentido epistemológico con ese sentido común, como para hablar de representación social. O sea, no queda, teóricamente es inadecuado. Más bien para eso existen concepciones de derivada o otro tipo de conceptos teóricos que pueden dar más cuenta de un objeto ostensible matemático que es objeto de enseñanza. Bueno, entonces esta idea que aquí Ajá, por mencionas a mí se ejemplo, me hace sí. muy, muy interesante. Y en ese sentido, lo que yo quería comentar es que, bueno, varias veces has mencionado que estamos trabajando estas cosas y comentarte que la mayoría de las cosas que tú mencionas, inquietudes de tipo teórico explicativas, pues es el germen de por qué querer estudiar representaciones. Porque te he de decir que en realidad, aunque, bueno, lo más visible es representaciones sociales debido a que en otras disciplinas tiene una, ¿cómo se llama? Una carta de, pues mucha tradición, ¿no? De estudios de representaciones. Se utilizan en muchas disciplinas, en varias disciplinas de tipo social, para dar cuenta de, precisamente de construcción social. Pero en realidad lo que yo pienso que es importante, que coincido con estas algunas, muchas de las apreciaciones que tú mencionas, es sobre el tomar en cuenta lo cotidiano, que yo lo he conceptualizado a través de la idea de vida cotidiana. Y en particular, lo que nos ha interesado en estos estudios de representaciones, varios que estamos haciendo ahorita, es la vida cotidiana escolar. No la vida cotidiana en general, sino la vida cotidiana escolar, que es el germen que está inmersa dentro de este discurso matemático escolar, que yo lo coincido que el discurso matemático escolar es una relación recíproca con representaciones sociales respecto a las matemáticas, respecto a su funcionamiento, respecto a su importancia, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, más que preguntas, comentario de que tu presentación como que me ha resultado muy clarificadora para, sobre todo porque yo he optado por la metodología de que debido a que representaciones sociales ya tiene un camino muy muy fuerte teórico y metodológico, básicamente lo que les he propuesto a los que trabajan conmigo estas ideas es que tomemos las ideas de otras investigaciones, de otras disciplinas para estudiar lo que a nosotros nos interesa en matemática educativa. Pero lo que tú aquí mencionas a mí se me hace muy clarificador para relacionarlo con estos conceptos básicos teóricos de la epistemología, como práctica social, discurso matemático, institución y demás conceptos. Entonces, solamente es comentario más que pregunta. Lo que yo quería intervenir ahorita. Sí. Sí, muy bien. Y digo, yo en realidad no sabía si les iba a ayudar o no. Y yo, como te decía, no me siento yo un estudioso de las representaciones sociales, pero sí más enfocado hacia la funcionalidad y el cotidiano. Muy bien, sí, Pero igual a mí me da mucha bueno, luz y bueno, yo tomarte voy a la palabra reflexionar de esta estudiante que está terminando, bueno, ahí reflexionamos juntos, pues. si nos puedes pasar sus Entonces, datos y en verdad si está dispuesta, me hace pues sentir bien invitarla a si que me dices presente aquí para escucharla. que sí les está O ayudando. le, Bueno, igual magnífico, qué podemos leer bueno, su pues. O tesis sea, aquí en el seminario qué y bueno, qué comentarla. bueno que sí, pues de eso se trata este tipo de intercambios, pues. Cierto. Sí, sin duda. Sí. Incluso la había invitado, te había dicho, Muy bien, pero pues justo muchas gracias. porque está empeñada en Lorena, si te sobra la el palabra. viernes entregarme ya el trabajo de tesis completo, decidió no estar por acá, pero sí la había invitado para que hablara justo de estos núcleos central. Ella es la que puso atención en esa parte, ¿no? Y sí, con gusto, y seguro que ella lo va a hacer, y yo le digo, por supuesto. Gracias, Gustavo. Realmente era el comentario, creo que coincide con esta última parte que tú comentabas del cotidiano que se había pensado y que entiendo era del que hablaba Montelongo, es decir, el uso del isomorfismo en la propia matemática. Bien, muchas Entonces, el gracias, cotidiano en Lorena. ese No sé si aspecto, en alguien más quiera, ese sentido, preguntar, comentar es algo a justamente Francisco. este ambiente escolar de un estudiante de matemáticas. Era básicamente en esa dirección el comentario, Gustavo. Y Francisco, Muy gracias. bien. Pues parece, Francisco, Sí, que claro, muy bien, sí. ya no tenemos más preguntas por el momento. Entonces, Pues agradecerte muchísimo tu participación y esperemos que seguir en contacto para intercambiar estas ideas y bueno, lo que hemos dicho. Muy bien, Gustavo. Pues yo. Claro. Sí, yo estoy muy interesado también y por supuesto que sí. Y entonces seguimos en contacto. Yo voy a hablar con Marisela para que Muy bien, tengan muchísimas ahí un gracias, intercambio Francisco. de Ahí te estaré ideas al enviando respecto. los Y avisos tal de vez escenario señales a por si Clara algún día con mayor cuidado quieres ciertas cosas participar, que yo ya no pude escuchando y aclarárselas. demás. Pues mucho gusto Y y fue un bueno, placer estar agradecerles a todos, aquí compañeros, su en presencia este en este ambiente seminario. tecnológico En 15 días vamos dando a una tener la charla. sesión de. Pues saludos a todos y a Va a todas, y mucho presentar gusto y gracias. ya su tesis, en Pues nos realidad, vemos. Mariana Talamonti, es una estudiante acá de Sicata. Y va a presentar también Juan de Dios un reporte Sí, de por supuesto. escritura. Y bueno, nos vemos en 15 días en este seminario y en 8 días en el otro seminario. Los esperamos y se cuidan mucho y muy buenas tardes. Francisco, muchas gracias. Cuídate. Igualmente, que se la pasen muy bien. Gracias, Gustavo. Chao, nos vemos.